¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos pues en este Día de Muertos 2 de noviembre ya. Estamos con toda la actitud, con toda la buena vibra para pues dedicarle este programa a esas personas que pues quizá, o bueno, no quizá, ya se nos fueron de este mundo terrenal, pero que pues al final de cuentas representan algo importante para todos nosotros. Bienvenidos, buenos días. Y pues ya estamos en Conoce Tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa y ya tenemos aquí a los invitados del día de hoy. No puede ser, de verdad. Vamos a hablar de béisbol. Haz de cuenta que me acaban de dar en mi mero mole, como dicen ahora sí que en el argot beisbolero, en la mera nariz. Me acaban de dar un buen batazo, un buen bambinazo. Tenemos aquí al señor Guadalupe Cisneros, ingeniero. Muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lalo, aquí estamos muy, muy contentos de estar aquí en este programa y con más que nada con ustedes, dos personajes de ahí de Biblioparques. Es correcto. En este programa pues se siente uno tan a gusto como estar en el trabajo, en lo que nos gusta hacer, que es el béisbol. Eso es lo bueno, eso es lo interesante y te aseguro que en los siguientes 60 minutos no vamos a parar de platicar del rey de los deportes. Y por supuesto, bueno, cabe mencionar que el señor Guadalupe Cisneros trabaja con nosotros allá en el Biblioparque Saltillo Norte y ha hecho muchas cosas ya por el béisbol en estas instalaciones. Ahorita estaremos platicando a fondo de qué se trata. Y también tenemos al licenciado Javier Borrego Rodríguez, coordinador precisamente del área de deportes del Biblioparque Norte. Borrego, ya te habíamos tenido aquí. Tuvimos la fortuna de que fueras el primero en esta era nueva de Conoce Tus Biblioparques y pues para mí es un gusto saludarte. Así es, Lalo, buenos días a ti y a toda tu gente. Un placer como siempre estar aquí platicando de lo bonito que es el deporte, en este caso el béisbol. Oye, el béisbol, hombre, que arrojó ya el campeón del clásico de otoño. Parece informativo, ¿verdad? No, pero que estuvo muy buena la serie mundial, hombre. Pues digo, ya para entrar en materia de lleno con el béisbol, ganaron los Royals de Kansas City después de que el año pasado habían sufrido un revés muy difícil contra los Gigantes de San Francisco, precisamente en esta misma instancia, pero pues ya se coronaron campeones, mi Lupe. Los Reales, que tanto la sufrieron hace 30 años que no se alzaban con el cetro. Desde 1985, Lalo. Sí, y fíjate que paradójicamente cómo son las cosas, ¿no, mi Borre? En 1985 ganaron los Reales de Kansas City y al siguiente año ganaron los Mets de Nueva York, ¿no? O sea, es impresionante las coincidencias. Y después de ahí, una sola vez había llegado el equipo de los Metropolitanos a la Serie Mundial hace 15 años y la perdieron contra los Yankees de New York, ¿no? Pero bueno, pues ya se resolvió en esa instancia el Clásico Mundial. Y vamos a hablar ahora sí, de lleno, de los biblioparques. Mi querido Lupe, tuviste la oportunidad de agarrar el biblioparque prácticamente en ceros en el renglón beisbolístico y ahora ya podemos decir con mucho orgullo que hay muchas cosas. Cuéntanos, cuando tú llegas al biblioparque, ¿cómo fue tu planeación? ¿Qué áreas de oportunidad viste para hacer crecer el béisbol en el biblioparque con los niños y con, bueno, ahora con las mujeres? Sí, mira, llego al biblioparque, primero que nada, es un lugar que me siento en casa, mi segundo hogar, pero qué bueno que me dan la oportunidad. Conozco al licenciado Borrego, al licenciado Humberto, dos personas excelentes como seres humanos, caray, de lo mejor que hay. Sí, ahora sí, como dicen, de lo mejor, me dan la oportunidad en el deporte, algo que me gusta de verdad, que lo siento, que tengo veo la actitud, la pasión de los niños y aún me da más plus para hacer mejor cada cosa, cada día. Entonces llegamos, vemos por ahí las instalaciones de primer nivel, la que guste, tanto en el béisbol como en cualquier otra instalación para fútbol, para tenis, son todos nuevas, las instalaciones, como te digo, el personal, ni se diga, los compañeros tienen la actitud de mostrar cada día la atención al usuario, a quien va, que conoce nuestro biblioparque. Entonces el béisbol, como tú dices, el rey de los deportes, una actividad de verdad que es un arte, pegarle la pelota de béisbol es un arte, tienes que coordinar todo por ahí. O sea, de verdad, un deporte que te deja una satisfacción tremenda, Lalo. Sí, entonces, por ahí dicen que es fácil llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Bueno, yo creo que en el béisbol ni siquiera llegar es fácil. O sea, es un deporte que necesita de demasiada dedicación, de mucha concentración, sobre todo, Lupe, ¿no? Por ahí, pues yo quiero que alguien se ponga en el plato, ¿no? Detrás del home plate y le pegue a unas pelotas de 90, 95 millas, ¿no? Y en el Biblioparque hemos tenido o has tenido tú la oportunidad de ver a niños que ya tienen esas virtudes impresionantes, que ya tienen condiciones, lo hemos platicado muchísimas veces, hasta de jugadores que en un futuro pueden llegar a ser profesionales, pero que por diversos intereses de la Liga Mexicana y demás cuestiones, y de varias de nuestras ligas en México, pues estos niños no pueden llegar a canalizarse a este alto desarrollo. Claro, claro, Lalo, pero ahorita créeme que es muy bonito ver los niños llegar con su papá, con su mamá, con la abuelita, con la tía, con la hermana, y que todos tengan una sonrisa al estar dentro del campo de béisbol y tengamos la oportunidad, Lalo, de enseñarles cómo pararse a batear, cómo tirar una bola, cómo cachar, cómo atrapar un fly, cómo agarrar una rola. O sea, te soy honesto, es algo muy satisfactorio y créeme que toda la niñez saltillense tiene la oportunidad de visitar el Biblioparque y llegar a entrenar béisbol, y ahí estamos con toda la disposición del mundo para enseñarles lo que conocemos del béisbol. Bueno, yo de toda la vida he sido beisbolero, quizá no les interese esta información, pero se los digo para contextualizar. Toda la vida me ha interesado el béisbol, llevo, no sé, desde el 99 yendo al béisbol ininterrumpidamente aquí en la ciudad de Saltillo, viendo todas las grandes ligas todos los años que puedo, y la verdad es que les puedo decir con toda certeza, no es por echar flores, pero este señor Guadalupe Cisneros es un amplio conocedor del rey de los deportes. Además, es un elemento que tiene experiencia en el mismo. Entonces, ¿qué más quieren para que sus niños vayan y se desarrollen? Mi Borre, ¿cómo ves esto en este sentido, el buen Lupe? ¿Qué te puedo decir, Lalo? Estamos contentísimos con el trabajo que tiene aquí el ingeniero. Él empezó, como tú bien lo dijiste, de cero, con un proyecto a mediano plazo, que ahorita ya fue alcanzado. Ya con este año, la verdad, estamos a tope, al 100% en lo que es la ocupación del campo de béisbol. Y no solo se centró únicamente, fíjate, en llenar los espacios, los horarios para los niños. Tenemos desde las 4 de la tarde diferentes clubes, nuestra escuelita, que es la que creó prácticamente Lupe. No se quedó hasta ahí, no se quedó nada más en eso. Vio la oportunidad en el softball, y ahorita tiene ya también el equipo representativo de softball de Biblioparque, y ya terminó su primer torneo, que ahorita quiero que nos platique un poquito de eso, de la Liga Femenil de Softball de Biblioparque. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, muy contentos con su trabajo y esperando lo que viene para el siguiente año. Y hablando de softball, los señores ya de la tercera edad, es un sector que también ama este deporte y que también hemos visto en muchísimas ciudades de la República cómo hasta ligas hay de eso. Y bueno, también sería muy interesante que incluyamos este sector de la población, porque de verdad que son extraordinarios, es gente con un talento. Y fíjate que me ha tocado verla o tener la oportunidad de convivir con muchos de ellos. Te hablan de béisbol, mi Lupe, pero de manera impresionante. O sea, son gente aficionada que ama ese deporte, sobre todo que le tocó, por ejemplo, la transición de los Araperos de Saltillo, el nacimiento allá en el 70. Entonces, Saltillo es una ciudad muy beisbolera, que pues eso se va reflejando mucho, ¿no?, en lo que vemos en Biblioparque. Aquí, Lalo, fíjate que hay mucha gente interesada en lo que es el softball varonil también. Lo que pasa que el campo con el que contamos en Biblioparque tiene medidas oficiales de Williamsport. Sí, son para niños de 13 años, ¿verdad? Y pues la verdad, un pelado ya de nuestro tamaño se la vuela fácilmente y pondría en riesgo pues a toda la gente que nos visita. Entonces, por eso la decisión que se tomó fue de únicamente el softball femenil. Perfecto, no, y aparte no te metes en ningún problema. Exacto. Con las dependencias oficiales de este deporte, que eso es algo muy muy interesante. Pero bueno, vámonos un corte y después de esto regresamos para platicar del rey de los deportes. Yo sufro demasiado por estar sin ti. Y cuando llega la noche no logro dormir y solo pienso en ti y quiero gritar. Son las 9:15. Temperatura 18 grados. Humedad 43%.

que ha sacado grandes beisbolistas de la talla de Pepe Maíz, ¿no? Recordamos a Angelito Macías, que fue un niño que eran discriminados. ¿Te acuerdas, mi querido Lupe? Eran los niños mexicanos, fueron a participar a un torneo a Estados Unidos y eran discriminados en aquel... ¿Mandé? En el 57, exactamente. Eran discriminados y terminaron ganando ese torneo contra todos los pronósticos con un juego sin hit ni carrera de Ángel Macías. Bueno, un juego perfecto, que obviamente pues tendría que llevar implícito el sin hit ni carrera. Pero desde ahí, el béisbol mexicano fue creciendo pese a todos los intereses que a nivel mayor ya se manejan. Pero al final de cuentas proyectó a peloteros muy importantes, sigue proyectando, es un torneo infantil este de Williamsport que se sigue llevando a cabo y que sigue dando grandes resultados y grandes peloteros que hasta incluso han pisado la gran carpa del béisbol, ¿no? Mi querido Ángel, ya hoy nomás, mi querido Lupe. Así es, Lalo, fíjate ahorita que dices de la Williamsport, un programa muy muy a nivel mundial, de lo mejor que hay. Sí. Y gracias a Dios aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, tenemos la oportunidad de participar en ellos. Y lo que dice el béisbol, recordando de la película es una de las, de las más vistas, sí, con las que uno trabaja con los niños, se las ponemos ahí para que las vean, platicarles de ellos, la anécdota, de todo. Y la Williamsport me ha dado grandes satisfacciones por ahí traer niños. Y he conocido al señor Ángel Macías, al señor Pepe Maíz, saludarles la mano, platicar con ellos, que conocen a los niños. Los niños, créeme que les da un plus, los involucra más todavía en esto del béisbol. Ya no hay uno como parar al niño que está pegado en la tele viendo toda la noche la serie mundial. Y al otro día te pregunta y no la vi, caray, ¿qué fue? Deja hablarle a mi Lalo que me comente o que me ponga al día. De repente llegan los niños a preguntarle que qué onda con la serie mundial. ¡Ay, caray, no lo pude ver! ¿Y qué pasó, profe? No, pero... pero fíjate, Borre, esto que menciona es muy importante. Insisto, estos niños de Williamsport, y hay que tomarlo como un ejemplo positivo, empezaron de cero. Empezaron viajando en condiciones, vaya, no le voy a decir infrahumanas, pero sí muy complicadas. No había mucho dinero, se batallaba en todos los sentidos. Y estos niños terminaron siendo campeones. Imagínate qué representa para ellos esta motivación de... ver, por ejemplo, este tipo de películas como El Juego Perfecto, que son anécdotas reales, porque son como ellos están empezando en este momento, ¿no? Incluso hasta mejor, porque el campo es extraordinario. Yo me acuerdo que los de Williamsport, incluso en campos de tierra y demás cuestiones, ¿no? Es correcto, Lalo. Aquí, digo, esta película es tan buena que es parte de mi colección, es de mis películas favoritas. Sin ahí duda. La tengo cuando gusten. Toda la odisea que pasaron estos niños, ¿verdad? Y obviamente... ellos solos no lo pudieron haber logrado, perdón. Tuvieron una cabeza, un coach, que fue el que los guió, los apoyó, junto con personas que son muy importantes en esto, que son los papás. Y aquí pues tenemos las dos partes en Biblioparque, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos a un Lupe, que sin él esto no se hubiera logrado. Y los papás de los niños, ¿verdad? Que desde los 4 años los llevan a entrenar, que dejan de hacer cosas, que cambian sus hábitos diarios, ¿verdad? Para poder llevar a los niños y apoyarlos en lo que les gusta, en algo que les hace muy bien, que es el deporte. Pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Estamos muy contentos con todo esto. Oye, Lupe, los niños de hoy, además de lo que supone el deportivismo, ¿no? Ya estudian también en Estados Unidos y en los países desarrollados. Por eso es que los atletas pasan de ser... pasan de ser simples beisbolistas a atletas completos. Y quizá por la mentalidad, por los valores, por la educación recibida en las escuelas. Ahorita ya es muy difícil que los grandes equipos de béisbol en México, que no se daba antes, ahora es muy difícil que los acepten sin estudiar. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que el beisbolista sea humilde, que no se pierda. ¿Cómo lo ves? Para nuestros niños ahora del Biblioparque, este renglón de combinar tanto la escuela como el deporte. Qué buena pregunta, Lalo. De verdad, créeme que quiero mandar una gran, gran felicitación a los papás, porque lo importante, el material humano, los niños para el béisbol, ahí están. Pero el papá influye demasiado en llevarlo a todos los días. tienen sus dos días de entrenamiento, ya hay niños que van, los cuatro días están ahí, pero hay que recalcarle a los papás, primero la escuela, la salud, la familia. ¿Qué quiero hacer con esto? La actitud, inculcarles a los niños, cambiarles la actitud, que lo importante, y todos los días se los tengo que repetir y decir, pero esos son niños, y tengo que trabajar con ellos, y es algo que me gusta. La escuela, tienen que estar al pendiente, la salud también es primero cuidarlos, y la familia. El domingo, ya tenemos entrenamiento en domingo, Lalo, me siento muy a gusto de que lo citen domingo y digan los niños, ay, es que papá me va a llevar a la escuela, ay, que me llevó al catecismo, pero sí. tengan la necesidad de decirle a papá, llévame, quiero ir a entrenar. Sí, ahora, combinen, hombre, se puede combinar todo, o sea, combina tu catecismo, combínalo con el estudio y combínalo también con el béisbol. La verdad es que hay gente que dice que no hay tiempo, me parece una absoluta calumnia, porque en los grandes países, Borre, vamos a poner el ejemplo más claro del vecino del norte, que a mucha gente le cae gordo, pero hay que hacerlo porque son un ejemplo impresionante. Ellos primero le dicen, ok, vas a jugar béisbol, eres un prospectazo, pero te voy a becar en una universidad y primero me vas a sacar la universidad combinándola con este deporte. Y por eso los niños salen, o en este caso los jóvenes, salen con una preparación tan importante que, pues al final de cuentas, no es una generalidad, pero prácticamente la mayoría de ellos logran llegar a grandes ligas y no se pierden, pese a los contratos multimillonarios que hay. Primero se pone la humildad, primero se ponen cuestiones que te da el estudio, que te da la escuela, y después se piensa en el éxito profesional y en el laboral. Así es, Mila, lo digo, aquí tenemos tema para aventarnos unas, sí, todo el día, yo creo. Es tan bueno el sistema que manejan nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, que muchos jóvenes salen drafteados, sí, para diferentes deportes, para béisbol, básquetbol, inclusive hasta tres, el fútbol americano, y ellos deciden qué es lo que más les gusta, qué es lo que quieren jugar. ¿Por qué? Por el sistema que implementan allá desde niños. Deberíamos de emular esto aquí en México. Estamos años luz de hacerlo, pero yo creo que falta apretar ciertos botones y podemos acelerar mucho, mucho el proceso. No sé cómo lo veas, Lupe. Digo, en Biblioparque trabajamos sobre todo con la formación de niños, con nuestro reglamento, que es muy sano. Muy pegado, ¿no? Muy estricto, pero positivamente. ¿Cómo ves esto de emular aquí a nuestros vecinos? Es un sistema muy, muy bonito, Lick. Y créame que vaya, ahora sí, hasta poniéndole ahí los niños, poniéndolos de ejemplo, grandes beisbolistas. Créame que los niños toman la decisión de quedarse ahí más horas. Son 2 horas de entrenamiento todos los días, de 4 a 6 para estos niños. Pero vaya que ahora sí ya se sienten grandes beisbolistas, Lick. Y como te decía, Lalo, no nada más es, ahora le vamos a practicar deporte, es un tema muy complejo, es alimentación, es disciplina, es estudios, es... ¿Cómo ves, Lalo? Sí, es una combinación de todos estos factores, y yo quisiera regresar para ahora sí empezar a hablar de los torneos y de todo lo que se está organizando en nuestro Biblioparque Saltillo Norte, y sobre todo pues seguir hablando un poquito de esto, de la combinación de este sistema que realmente lleva grandes beisbolistas a la élite mundial. Regresamos. Son las 9:30. Temperatura 18 grados. Humedad 43%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus Biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Butaca Escénica. Todo sobre soundtracks de películas y cultura contemporánea. Mi nombre es Oscar Castañeda y los espero en Butaca Escénica. Todos los martes a las 11 de la mañana, repetición 6 de la tarde. Cultura Saltillo en línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas. Muy bien, estamos de regreso. Y fíjate, ahorita que estábamos comentando fuera del aire. Muy bien, estamos de regreso. Pues la... Conoce tus biblioparques, seguimos hablando. Me vuelve loco el delay, mi querido Paco, pero bueno, te comento. Y fíjate, tan acostumbrado que estaba yo en el béisbol, así de repente cuando narraba por internet era puro delay, señor. Pero bueno, déjenme les comento. En Estados Unidos, Lupe, hay un sistema donde se pondera que el muchacho se autoexamine antes de cualquier otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Agarran los videos, mira, ve cómo bateaste. Y van viendo todos sus errores, todos sus defectos. Y en México no hemos adoptado esto. Y gracias a ese tipo de sistemas han salido también beisbolistas extraordinarios. Porque ya le fomentas al alumno o al joven que no nada más hay tarea dentro del campo, sino la preparación que también tienes fuera de él, ¿no? Claro, claro, Lalo. Soy una persona que me encanta que me digan en qué error tengo, qué puedo hacer, qué no debo de hacer. ¿Para qué? Para poderme alimentar, para poder transmitirlo, para poder hacer más. Y por ejemplo, en estos casos le digo a su mamá, al niño, al papá, grabe al niño cuando está bateando, grabe al niño cuando está cachando, grábelo cuando está pichando. Y luego dice, profe, ¿para qué los quiere? Le dije, véngase, y lo veo. Mire, esto no lo debe hacer, esto claro. Es lo que hacemos en el entrenamiento, y es una de las formas de que el papá se queda como que tiene razón. Y el niño, digo, es un niño, hay que corregirlo, y es siempre. Pero lo que acabas de comentar, lo muy, muy cierto. Tuve la oportunidad de hablar con Esteban Loaiza cuando vino con los Diablos Rojos del México, y me decía, el béisbol mexicano no crece, porque el problema es que piensa que se tiene que preparar para el juego nada más y que su única responsabilidad está en el juego. Cuando es un 50% el campo y un 50% las 12, 14 horas que tengas libre al día para poder verte y examinar lo que estás haciendo mal. Por eso no crecemos, porque somos, ahora sí que al ahí se va, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Y bueno, en el Biblioparque estás implementando esto. Ahora sí, cuéntanos, mi queridísimo Lupe, ¿qué es lo que se tiene en las instalaciones del Biblioparque, tanto para los niños como para las mujeres? Si quieres, empezamos con los niños. Mira, los niños, Lalo, ahorita tenemos buena cantidad de niños pequeños. Tenemos el de 5 años, el de 4 años, que ya van por ahí, ya están ahí con su bat, ya agarran su pelotita, su guante, que se lo ponen en una mano, en otra. Pero bueno, es las ganas de que tienen ellos ahí. Entonces ahorita tenemos varios clubes ahí que entrenan. Sus entrenamientos los tenemos programados, cada equipo nos respetamos nuestro horario. Compartimos el campo, porque tan solo tenemos un campo, algo muy importante que es compartirlo por ahí. Claro. Entonces lo que sí separamos es cuestión de las edades. Llegan otros niños de más grande edad, bueno, eso sí tienen su respetamos para el campo solo, para evitar un incidente o un accidente por ahí, Lalo. Claro. Pero todos los saltillenses están cordialmente invitados por ahí, los papás, para que lleven al niño a conocer el Biblioparque y que entren a nuestra escuelita de béisbol. Como tú dijiste, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Las edades de 6 a 12 años son bienvenidos ahí en los niños, Lalo. Para los que ya saben, ahí estamos también. Y los que no saben, pues con mayor gusto ahí los vamos a recibir para enseñarles el béisbol, Lalo. Totalmente. Nuestro equipo representativo del Biblioparque tiene su nombre Ranger ahí, que se los pusimos a consideración de los papás, de los niños, y eligieron por el equipo Ranger, que se identificaron por ahí con los beisbolistas de este gran deporte. Sí, y Rangers de Texas, que son Rangers extraordinarios, que tienen dos temporadas ahorita, pues un poco de sequía, pero que han sido protagonistas en las grandes ligas los últimos años. Háblame un poco de, ya me dijiste que de 6 a 12 años, pero cuéntanos cómo están divididas las edades para que puedan ir a entrenar, o cómo están seccionados de 6 a 8, de 8 a 10, cómo está el asunto. Mira, Lalo, para los niños chiquitos tenemos lo que es el martes y el jueves de 4 a 6. Y los niños ya de 9 años, de 7 años, pues eso lo estamos recibiendo. Y si llega un niño que tiene 8 años o tiene 9 años, pero no sabe nada, lo metemos en los martes y jueves, en los niños que apenas empiezan. Llega un niño que pues sí le pega, porque los que tienen don, Lalo, ya sabes, que ven la pelota y parece que la quieren desaparecer. La ven como un melón. Exactamente, entonces ellos los metemos en lunes y en miércoles, Lalo. Y aparte llega la mamá y, bueno, tráigamelo todos los días, y llegan papás en buena onda que dicen, oiga, coach, le ayudo a entrenar, oiga, profe, le ayudo a entrenar. Claro que sí, ¿por qué? Porque mientras unos estamos en el bateando, otros ya están ahí pichando, unos están cachando, unos están agarrando rolala. Es algo, otra actitud que los papás se han ido poco a poco mezclando ahí con esa gran vaya de ayudar, y ahí estamos. Si los papás, créeme que esto no fuera tan bonito como está ahorita, que ya podemos hablar y nos da mucho gusto hablar lo que tenemos ahí para los niños. Es presumir, exactamente, porque me parece que algún día este proyecto, que empezó pues como cualquiera, ¿no?, viendo las posibilidades de triunfo que tiene, algún día va a ser grande, y estoy seguro que va a canalizar a muchos deportistas. Cuéntanos, ¿cómo has visto el talento ahí en el Biblioparque? Me has comentado que has visto a gente que tiene cosas espectaculares y que a veces, desafortunadamente, pues son incluso tan un poco más talentosos que los que están incluso en las sucursales de equipos grandes, y a veces pues es complicado que los acepten. Pero cuéntanos, ¿cómo ves el talento? El talento, créeme, Lalo, que aquí en Saltillo, como dijiste, es una ciudad netamente beisbolera. Sí, señor. He tenido la oportunidad de llegar a un nacional con chiquitos en la ciudad de Monterrey, participar en otras ciudades como Sabinas, la Liga del Norte, ver ahí gente que dices tú, un cubano, un dominicano, como dijeran por ahí. Y créeme que talento, vaya, ahora sí que hay demasiado talento. Las dificultades, como todo proyecto, como toda ambición de triunfo, donde quiera se presentan, Lalo. Pero en el béisbol es aún más marcado. ¿Por qué? Por favoritismo de alguna cosa u otra. Y ahí en el Biblioparque, créeme que vemos niños de 13, 14 años que tiran, caray, si las pones a cachar, me da miedo cacharles. Pero ahí andan, Lalo, ya ronda el béisbol ahí, la fiebre del softball, del béisbol, ronda en el Biblioparque. Y es mucha racita que poco a poco se nos va a ir acoplando, y créeme que pienso en un gran proyecto el día de mañana, de que podamos realizar junto ahí con los papás, con los chavos que saben béisbol. Oye, mi Borre, pues la motivación de los papás, me gustó mucho este tema. ¿Cómo lo has visto tú como coordinador ahí del Biblio? No, fíjate que esa es pieza fundamental para la estructura que tenemos en Biblioparque. Por eso nuestros programas están diseñados, Lalo, como lo hemos platicado tú y yo fuera del aire, para fomentar lo que es la recreación y la activación física, tanto para los papás como para los hijos. Entonces, mientras el hijo está practicando béisbol, hay papás que están apoyando ahí de voluntarios al ingeniero, ¿verdad?, a estar trabajando ahí con sus hijos, pero hay papás que por consiguiente están entrenando tenis, por ejemplo, están practicando tenis y los niños están en algún otro deporte, o la mamá que está en la zumba o en la yoga y el niño está en fútbol o en béisbol. O sea, lo que buscamos es son planes integrales para toda la familia para fomentar esto, ¿verdad? Y pues son niños muy chiquitos que tal vez no pueden ir solos, entonces lo lleva la mamá, lo lleva el papá, pero también le ofrecemos algo a estas personas. Sí, yo creo que eso es lo importante. Y hablando de béisbol, ¿qué te puedo decir, no? Vemos a niños de 14, 15 años a veces levantando unas 60, 70 millas. O sea, que ya van a lograr por consiguiente y por la fuerza que van a ir adquiriendo, mi Lupe. ¿Te acuerdas este pitcher que debutó acá de los Diablos, que ahorita ya está en las Grandes Ligas? Ahorita te digo el nombre. Pero debuta a los 16, 17 años, debutó aquí en el Parque Madero. Y bueno, ahorita ya está en las Grandes Ligas porque a esa edad ya te lanzaba 90, 94 millas, ¿no? Sí, Lalo, por ejemplo, fíjate eso que vienes ahorita, los brazos de los chiquitos está tremendo. Entonces, aún trabajando con ellos, créeme que su brazo, caray, un día los veremos en la gran carpa. Fíjate, ahorita que hablas eso en las Olimpiadas que realizó nuestro municipio, en el cual tuvimos la oportunidad de llevar a los niños a participar. Estaba viendo ahí de las Olimpiadas donde los brazos de los chiquitos los ponen ahí a practicar el tiro de pelota, una competencia que sacaron por ahí que sí, hasta ahora la estaba viendo yo. Y por ahí en el Biblio tenemos un niño de 2005. Fíjate. Vaya, que de atrás de la cancha de fútbol, que la estaban midiendo de fútbol, la reglamentaria, va, pone la bola hasta la mitad de cancha. ¡Qué bárbaro! O sea, tiene 10 años. 10 años. Y ya le anda levantando a la pistola de radar. Imagínate, un año, dos años más. ¿Dónde estará ese chiquito trabajando con él? Y gracias a Dios lo tenemos ahí en el Biblioparque y será un buen prospecto el día de mañana. Bueno, y eso, sobre todo, que eso que dijiste, presumir que estuvo conmigo. Porque también es muy importante ver que se tiene un gran campo, pero hay algo que muchas instituciones, por colgarse las cosas, dicen, no, aquí lo dejo toda la vida en el Biblioparque, ¿no? Y ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos? Dice, ah, ok, yo estoy aquí en esta institución, pero ya entiendo cuando el niño debe dar un trampolín, quizá hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, nació aquí, pero tiene que ir emergiendo en varios lados, ¿no? Sí, sí, Lalo, eso es algo que dices tú. Te sientes, honestamente, te sientes con mucha satisfacción, mucho orgullo. Pero como dices tú, llega un momento en que dices, él necesita estar allá, necesita ir y conocer allá, necesita conocer más de otras personas que saben más y que tienen también ese talento de inculcar y de dar sus conocimientos a estos niños para que estos puedan desarrollarse aún más, Lalo. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte. Y cuando regresemos, vamos a hablar ahora de algo que es muy, muy importante. Me encanta que las mujeres hagan deporte, francamente, porque ya se está presentando muy poco esto de la inequidad de género para el deporte. Y eso creo que es un aspecto muy, muy valioso, que ya las niñas y por supuesto que los papás entiendan de que también sus niñas pueden practicar y que también pueden tener una amplia oportunidad de desarrollo en los deportes. Regresamos, no se muevan. Son las 9:45.

guarantee, there's no need to complain. Yeah, my team is insane. If they lose, it's a shame. But I don't care if I ever go back. Got my team on my back and a pocket full of snacks. I remember how I felt as a kid in right field. When I got my first catch, it was such a big deal. I was smiling so hard cause I... Pues qué bonito es el béisbol, ¿no? Y gran parte de esta hermosura que encierra el rey de los deportes se da en la música, ¿no? En esto que hace que la gente se pare de sus butacas, esta música que hace que se genere más ruido, más ambiente en el estadio. Es bellísimo el béisbol. De verdad es que le podemos dedicar poemas a este deporte cuando te apasiona. Es extraordinario el reglamento tan amplio, tan extenso, que pues precisamente lo convierte en esto, sabiendo que con dos outs todavía puedes hacer grandes cosas, puedes fraguar grandes reacciones. En fin, me voy a poner poeta, pero antes de que eso suceda, mejor le paso el micrófono a Lupe y a Borrego para que nos hable ahora sí de lleno de las mujeres en el softball o en el béisbol. ¿Qué es lo que se ha planeado para nuestras mujeres, que también son sumamente beisboleras? Las oyes en el Parque Madero gritando cualquier cantidad de leperadas ya. O sea, se prenden de una manera extraordinaria. Y es bueno eso, yo creo, ¿no? En el sentido de buscar esa equidad que tanto se ha promovido. Mira, Lalo, eso del béisbol femenil. Vaya, ahora sí te voy a contar la anécdota por ahí. Un día entrenando por ahí, una chiquita hace un video, quiere hacer un video para su escuela. Claro, dije, ¿por qué no? Es el deporte, ¿cómo no me voy a prestar para entrenarlas y para grabar un video? Después veo el video en el YouTube con muchos likes y dije, ¡ah, caray! Nos emocionó tanto que dijimos, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacerlo? Bueno, pero le damos una gran sorpresa al licenciado Borrego. Nada que nos descubre antes entrenando por ahí. ¿Qué andan haciendo aquí? Pero créeme, lo que ahorita el resultado de eso, vaya, ahora sí que se ve alegría. Veo la sonrisa en las niñas, veo la sonrisa en los papás, veo cómo gritan, como lo estás comentando tú, que vaya que las mujeres sí saben hacer ruido para eso, ¿eh? Se las bastan para eso. Y vaya que se emocionan, y vaya que también tú de repente, y el día que tú quieras me dices y te comparto el libro de reglas oficiales de la Liga Mexicana, ahí lo tengo por ahí, pero fíjate, Lupe, es bueno que las niñas hasta también ya se empiezan a fijar en las reglas y en aspectos técnicos del deporte. O sea, ya no nada más voy a jugar y voy a hacer el swing y a pichar a ver cómo salen las cosas, sino que ya me fijo en las reglas, y si algo no sale bien a la hora del partido, te digo, y ya no es tan fácil que una mujer pues sea convencida tan fácilmente cuando se le da una decisión en contra en el béisbol, ¿eh? Ah, no, y todavía, vaya que son expertas para reclamarlo las mujeres. Vaya que dicen... Profe, ¿qué fue? ¿No que era así, profe? No, cuidado si te pasa una rola ahí o no le des a una bola ahí cuando estás con ellas, porque sí, vaya que te critican bien, ¿eh? Es para eso todo. Sí, deberían de ser locutoras estas chicas. Sí. Pero no, mira, mi Lalo, un proyecto muy, muy bonito, Lalo. Ahorita empezó como todo batallando, pero claro. Empezamos con un torneito ahí de 4, después empezamos como con 8 y dieron los resultados como los deberían de dar, ¿sí? Pero ahorita que dijimos, pues, ¿por qué no vamos a hacerlo más grande? Hicimos una convocatoria, gracias a Dios se llenó. Ahorita tenemos 21 equipos por ahí, Lalo, ya no tenemos capacidad. ¡Qué bárbaro, qué bueno! Pero las puertas están abiertas, porque el día de mañana no falta que por los que trabajan, porque estudian, por exámenes, porque cambian de escuela, se da baja un equipito, pero ya están dos ahí tocando la puerta para ingresar ahí a la liga. Ahorita tenemos, aparte de fábricas que trabajan como Male, tenemos... a los Etis, sí, el grupo de, se llaman los Falcons, a la UANE, Milalo, por ahí, y ellos son en categoría novatas. ¿Qué tratamos de hacer aquí? Darle vida a la escuelita de softball femenil, ¿sí? Entonces, la idea es de niñas que no saben, que se desarrollen, conozcan el softball, tengan una actividad, conozcan el trabajo en equipo, que hagan ejercicio físico, Lalo, fomentar la sana convivencia familiar. Entonces, en todo esto, encerramos todos esos aspectos positivos que tenemos como propuesta del Biblioparque, todo lo que sea positivo, ejercicio, deporte, cultura, ahí estamos abiertos, Lalo. Entonces, ahorita nuestro torneo, créeme que puedo presumir que es el... Vaya, ahora sí que si hablando de otras ligas, que existen muchas aquí, Lalo, en Ramos, aquí mismo en los parques del mismo municipio, el del Biblioparque Norte sea el más sonado ahorita, sea el más... Vaya que quieren estar todos por ahí y que las reglas, vaya, ahora sí, ahí nadie pierde por default, ¿sí? Ahí acomodamos el horario, vemos el día, la idea es que no pierdas un partido por default, que se pierda en el terreno jugando deportivamente. Totalmente de acuerdo. Borre, ¿cómo has visto tú a las chavas, a las muchachas que han ido allá al biblioparque, las niñas? ¿Cómo las has visto en cuanto a empaparse de este deporte? Como tú comentabas al principio, nada más iban tal vez por novedad, tal vez por hacer algo de ejercicio, por jugar. Y ahorita ya las mujeres, la verdad que puedes entablar una plática, así como las que tú y yo nos aventamos ahí en la oficina, sí, de acuerdo. Muy profundas, conocen los reglamentos, conocen los tiempos, conocen las técnicas, ya no nada más primarias, conocen los fundamentos de todos los deportes a la perfección, y es muy grato verlas aplicarlos ahí en las canchas de Biblioparque. Esto empezó gracias al ingeniero Guadalupe, ¿verdad? Que mi buen amigo Lupe, que empezó con la propuesta con estos cuatro equipitos y fue ampliando hasta crecer a ya no tener capacidad. Y de ir a verlas cachando de guante a guante, poco a poco, ahorita las ves hacer jugadas de doble play, y todo esto aquí por mi buen amigo Lupe, que es terco en ese, y la repite las jugadas y la repite hasta que le sale. Entonces, muy contentos, la verdad, con este trabajo que se está haciendo en Biblioparque. En la repetición está, por ahí como dice el dicho, la práctica es lo que hace al maestro, definitivamente. Y eso, pues, es muy interesante, como tú dices, oye, no cualquiera, porque creen que es muy fácil. Pero imagínate una pelota de guante a guante, ¿no? Que de repente, a ver, del short tira a la segunda base y luego da la vuelta por primera. No cualquiera se avienta esto, ¿no, mi Lupe? Hacer que, pues vaya, como tú dijiste, Borre, de guante a guante, no cualquiera, porque es muy fácil. Ah, la lanzo, pero llega como piconazo, llega mal. Bota antes de que pueda agarrar la inicialista o la primera base. Es muy interesante ver cómo han crecido las mujeres en el béisbol. Y yo quiero preguntarles también, como te pregunté en el bloque pasado, las categorías de las niñas, ¿qué edades están manejando? Mira, nosotros en el Biblioparque tenemos ahí niñas de 9 años, 11 años, perfecto, 10 años, la mayor tiene 17 años. Y de ahí para allá, todas las demás son más chiquitas. Ves, enfrentándote a la niña de 9 años, pichándolalo a una señora de nivel, de otro equipo, y vaya que le pasa un ponche por ahí, o sea. Y tenemos otra satisfacción, Lalo, que las niñas por ahí me gusta, me siento bien, que me digan, oiga señor, oiga profe, oiga ingeniero, ¿por qué ahora trae otras niñas? Digo, no traigo otras niñas. Son las mismas niñas, nomás que ellas entrenan todos los días. Digo, y juegan. Hay una niña que llega a las 4 para entrenar en medio con los niños. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¡Qué bárbaro! De 6 a 8 entrena con su equipo del Biblioparque. Y de 8 a 10 está echándose un juego, Lalo. O sea, estás, perfecto, hablando que de las 4 a las 10 de la noche está ahí la niña. Y ahorita, el sábado, me la pidan otros equipos acá en la otra liga para que juegue con ellos. Prácticamente, digo, para despedirnos, cuéntanos. Sí, digo, ya comentaste que a veces hasta la capacidad incluso pues no nos da, afortunadamente, por la gran demanda que hay. Pero si yo me quiero acercar a Biblioparque para empezar a entrenar este deporte, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito? ¿Necesito llevar algunos papeles? ¿Cuál es la mecánica en este sentido? Lo más importante, Lalo, son las ganas, la actitud, el deseo de aprender y estar ahí en ese deporte, ¿sí? Y es gratuito, igual que el béisbol, Lalo. La edad no importa, Lalo. De verdad, estamos abiertos a todo el público, pero pues traemos puras niñas. Llega una señora y va a decir, sí, entra, practica, pero pues, estamos entre niñas, se siente así, y la canalizamos a uno de los mismos equipos que entrenan, sí, ahí. Tenemos varios equipos entrenando, Lalo. ¿Sí? Estamos de lunes a jueves, de 6 a 8 para el softball femenil. Y nuestro torneo empieza de 6 a 8 y de 8 a 10. Perfecto, pues ahí están los informes. Número del Biblioparque, 180-07-81-82-83. Ahí se pueden comunicar si quieren informes, pues con el buen Borrego, por supuesto, con nuestra compañera Saraí y, por supuesto, con el buen Lupe. Lupe, Borrego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó, desafortunadamente, el tiempo. Gracias, Lalo, un placer por invitarnos y estamos a la orden. Lupe, muchísimas gracias, temazo, te vamos a volver a invitar, cuenta con eso. Muchísimas gracias, Lalo, muy contento de estar aquí con los compañeros y con ustedes. Perfecto, recordarles, 4 de la tarde, 5 de la tarde, repetición de Conoce Tus Biblioparques este mismo día. Y pues recordarles que nos pueden seguir sintonizando a través de Cultura Saltillo en línea. Gracias.